Aproximadamente en el año 1990, en la iglesia de Montópolis, allá en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, nos embarcamos en un proyecto de renovar el techo de la iglesia porque ya hacía falta. Cuando los hermanos estaban trabajando arriba en el techo, también habían muchos hermanos y hermanas trabajando alrededor de la iglesia, haciendo comida y haciendo otras renovaciones en la iglesia. Tuve la ocasión de subirme al techo, no tanto como para trabajar, porque uno tiene que reconocer sus limitaciones, sino para ver el trabajo que estaban haciendo y cómo les estaba quedando. Y fue entonces cuando descubrí algo interesante, y es que para trabajar en el techo se utiliza un martillo especial. No es un martillo común y corriente, y mucho menos un mazo, porque hay que usar una herramienta especial para facilitar el trabajo de la gente que está trabajando en el techo. Los hermanos, motivados por el amor a su iglesia, motivados por la obra de la renovación del techo y ayudados también por las herramientas exactas, las herramientas adecuadas, hicieron un gran trabajo. Ese techo duró muchos años y más adelante, muchos años después, cuando se vendió la iglesia, ahí quedó ese techo. No hacía falta renovarlo ya. Jesús también nos ha dado una gran obra que hacer, un trabajo por el cual también tenemos que tener amor y tener dedicación. Y lo mejor de todo es que Jesús prometió darnos también las herramientas adecuadas. Esos son los dones del Espíritu Santo. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Muy contento de estar contigo, Rafael, interesado en el tema de los dones del Espíritu, que tan importante es. ¿Y cómo te fue en ese techo? ¿Te mareaste? Bueno, no me mareé porque no era tan alto así, pero voy a aprovechar la ocasión para enviarle un saludo a los hermanos que nos están viendo en Texas porque recibo reportes de algunos de ellos que miran este programa Perspectiva Bíblica. Esos fueron los años más felices de mi vida, los años que viví en Texas. Allí nacieron mis tres hijos, allí obtuve mi educación, allí conocí a mi esposa, allí estuve en una de las mejores iglesias que tiene este país, iglesias hispanas. Así que me da gusto saludarlos. Yo uno mis saludos a los tuyos para estos hermanos de Texas y le damos gracias a Dios por el apoyo que ustedes dan. Y oramos para que el Señor nos siga dirigiendo. Amante Dios, qué placer estar con una hermandad que te busca y que te es fiel. Pedimos, Señor, tu bendición. Todas aquellas iglesias y hermanos que apoyan el programa viéndolo y invitando a otros, pedimos que bendigas esta obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Cuando tocamos el tema de los dones espirituales, tenemos que hacer una diferencia con el fruto del Espíritu. Pero vamos a entrar en materia yendo a Primera de Corintios. Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Johnny, aquí tenemos mucho para comentar. El origen de los dones espirituales. Vienen de Dios, vienen con un propósito, vienen con una misión para nosotros. Y un don implica voluntad de Dios basado en aptitudes que tenemos nosotros. Es un diálogo de Dios y las capacidades que hemos heredado y que hemos cultivado. Es decir, que hay un triángulo aquí. Una persona que es sordomuda, obviamente pues no podría tener el don del canto. Así que la parte de nacer con las cuerdas vocales que pueden y el oído que puede entonar, entonces es necesaria, que es una bendición que nosotros nacemos con ella. La parte de la capacidad del ser humano y la voluntad del ser humano y la parte de la unción del Espíritu. ¿Es así, Rafael? Correcto, correcto. Este pasaje nos habla a nosotros de habernos dado toda palabra y todo conocimiento, de habernos enriquecido, de habernos dado todo lo que nosotros necesitamos. Y posiblemente nosotros muchas veces hemos estado pensando que no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No entendemos qué va a ser de nosotros en el futuro. La Escritura dice aquí en este pasaje que Dios nos ha dado una cantidad de revelación y de conocimiento. Eso implica dos cosas. Número uno, que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de educarnos, siempre aprendiendo la sana doctrina, siempre ahondando en la revelación de Dios, siempre bebiendo de las palabras de Jesús y de sus apóstoles y de sus profetas, porque en ellas nosotros tenemos el conocimiento, en ellas nosotros encontramos la luz para nuestro sendero y la luz para nuestros corazones. Pero y entonces, Johnny, la segunda parte de esto es que si yo adquiero un gran conocimiento de esta revelación y de esta escritura, ¿qué hago con eso? Bueno, nosotros el conocimiento lo hemos de tener primeramente para crecimiento nuestro personal. Y entonces este crecimiento va a incluir manifestaciones que atraen a otros para seguir al Señor Jesús. Nada que es del Espíritu se queda en nosotros. Siempre sale, repolla para renovar a otros, para atraer a otros, para manifestarse a través de los ministerios de la iglesia. Y este es el triángulo, Rafael. El Espíritu Santo ve en nosotros, nosotros recibimos y operamos, a través de la iglesia bendecimos. Ok, Johnny, entonces tú tocaste en ese punto tan importante que es el conocimiento no nos es dado, la revelación de Dios no nos ha sido dada para guardarla en una alcancía, para guardarla debajo de la almohada o en un cajón debajo de la cama. Es un conocimiento, es una luz que hay que impartir, que hay que compartir. Las primeras personas que deben de oír ese conocimiento de nuestros labios son las personas en nuestro hogar. Es nuestra obligación de compartir el Evangelio con ellos, de señalarles el amor de Dios, de señalar la sana doctrina, de enseñar lo que es necesario para el crecimiento cristiano. Pero entonces, toda esa gente alrededor nuestro, que no conoce el Evangelio, necesitan escuchar de nosotros esa revelación para ellos también interesarse, para ellos también ser alcanzados por el Espíritu Santo y ceder a la influencia de Dios que toca los corazones. Amén. Vamos a continuar este tema en otro pasaje de Primera de Corintios. Dice Pablo, el cual también, esta es una repetición del último pasaje, dice, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin. Johnny, aquí hay un mensaje y es que los dones espirituales tienen como función fortalecer a las personas para que se mantengan firmes hasta el fin. O sea, que hay una conexión entre la razón de dar los dones espirituales y la salvación. Correcto. Dios nos da los dones espirituales con el propósito de que los utilicemos en el ministerio. Eso es como la relación matrimonial, Rafael. Siempre lo tenemos que aterrizar en cosas prácticas. En la relación matrimonial nosotros amamos, y amamos porque decidimos amar. Al mismo tiempo recibimos grandes talentos y grandes bendiciones. Por ejemplo, en mi casa, los dos trabajamos fuera, pero tenemos tareas diferentes en el hogar. Mi esposa Clara, ella tiene el ministerio en la cocina, y ella cocina por amor a mí, por amor a ella, por amor a los huéspedes que recibimos en la casa. Y cuando yo alabo lo que ella hace, entonces estoy alimentando ese amor. No debo yo asumir que es una responsabilidad, sino que debo manifestar la caridad del amor y el beneplácito de recibir este don. Y así sucede con los dones y talentos, que en la iglesia hemos de ponerlos a trabajar y tenemos que reconocerlo en otros, reconocerlo en nosotros y estar en esa relación. Bien, vamos a seguir ahondando en ese tema. Ahora vamos a hablar acerca de la conexión de los dones y el Espíritu Santo en Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Muy bien, Johnny. Entonces aquí estamos hablando que el Espíritu Santo es el que transmite los dones espirituales. También habíamos estudiado la semana anterior acerca del fruto del Espíritu. O sea que existe la posibilidad de confundir estas dos cosas. El fruto del Espíritu, estudiamos en la lección anterior, que está muy relacionado con el carácter del cristiano, porque es el carácter de Dios reflejado en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es una de las primeras cosas que me memoricé hace por allá 30 y tantos años cuando conocí el Evangelio. ¿Y todavía lo tienes, Rafael? Bueno, es bien fácil recordarse lo que uno se memorizó hace años. El problema es lo que me estudio hoy en día. Entonces, esos dones, esos frutos del Espíritu Santo, Jesús los quiere ver en nuestra vida. Pero ahora leemos aquí de los dones del Espíritu y vienen señalados, vienen explicados de otra forma. Correcto. Y es no que hay un solo don del Espíritu Santo, sino hay muchos. Correcto. Hay varios, y más adelante vamos a leer acerca de esos dones espirituales. Pero entonces esos dones los da el Espíritu Santo a quien quiere y como quiere. O sea que los frutos se esperan de todos, los dones son diversos. Son diversos. Y entonces, ¿cómo? Bueno, no podemos realmente explicar cómo, pero el Espíritu Santo se reserva escoger quién y qué. Me parece, Rafael, que hay una gran relación entre los dos. Los frutos son el carácter. Podríamos decir que es la gasolina, el petróleo, el carbón que le ponemos al motor del vehículo, y el movimiento del vehículo son los dones. En otras palabras, el cristiano que puede tener dones, que Dios le va a dar dones, es el cristiano que ya está manifestando los frutos. Porque Dios no le va a dar dones a groseros. Si no está amando, si no tiene fe, no va a recibir dones. Aunque Dios puede usar hasta un asno, ¿verdad? Como en efecto lo ha hecho. Como en efecto lo ha hecho. Ahorita vamos a hablar de ese tema en particular. Pero entonces una de las cosas importantes de señalar, de entender aquí, es que el Espíritu Santo escoge darle dones a los seres humanos y a cada uno le es dado una manifestación del Espíritu Santo. O sea que todos nosotros tenemos dones. Y vamos a hablar acerca de cuáles son esos dones. Pero por ahora, pensemos en esto. Cada uno de nosotros tenemos uno o más dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pero notaste, Rafael, la palabra que más se repitió. ¿Cuál? Diversidad. Diversidad, sí. Pero es el mismo Espíritu. Correcto. O sea que hay muchas manifestaciones, tiene el mismo origen, como para decirnos a nosotros, Johnny, que tenemos que ser tolerantes. Exacto, porque sí. Nos imaginamos que lo que no entendemos, por ejemplo, el don de lenguas, pues entonces tiene que ser del diablo. Y nosotros tenemos que ser tolerantes. La iglesia ha de ser tolerante. Tenemos que tener el don de discernimiento. Pero no podemos negar lo que enseña la Biblia. Tenemos que ser tolerantes. Y sin tolerancia, el Espíritu de Dios no se manifiesta. Por eso nos dice una y otra vez, diversos. Bueno, vamos a ver este tema otra vez en un par de pasajes de Pablo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Johnny, aquí estamos hablando acerca de la Trinidad. Sí. Está no solamente el Espíritu Santo involucrado, está Jesús involucrado, está Dios involucrado, Dios el Padre, y son ellos los que están dando los dones espirituales. Número uno, no son dones que nosotros poseemos por nuestro propio talento o nuestra propia voluntad, son cosas que Dios nos ha dado con sus propios propósitos. Cuando Dios me da algo a mí, eso me hace hacer pausa. Sí. Eso me hace mirar el don. Y soy mayordomo. Me hace considerar el don. Me hace preguntarme con qué propósito Dios me ha dado a mí este don. Y si nosotros leemos a las Escrituras con esos lentes puestos, ¿qué encontramos? ¿Para qué Dios nos da a nosotros los dones espirituales? Para el crecimiento de la iglesia, para el adelanto de su obra. Siempre está relacionado en el otro. Nunca es egoísta, nunca es para beneficio personal. Recordemos siempre a Simón, el de la historia de Samaria, escrito en Hechos, el capítulo 8. Él quiso comprar para intereses personales de su gremio de profetas, que lo hacían por dinero, y él quiso comprar el don del Espíritu Santo que ponía las manos Pedro y los apóstoles y empezaban a hablar en lenguas y a tener dones. Dios reprenda a estas personas. Siempre ha de ser en humildad, sometiéndonos al Espíritu para que el Espíritu haga lo que el Espíritu quiere. Ahora, Johnny, este tema de los dones espirituales nos hace recordar a la parábola de los talentos. Sí. Que así como los dones espirituales, el Señor le dio a sus trabajadores diferentes talentos, 5, 2 y 1. Y se fue, y cuando regresó, le exigió que entregaran contabilidad de los talentos que le había dado. O sea que él esperaba que algo produjeran con esos talentos. Dios nos ha dado a nosotros dones espirituales y algo espera que nosotros hagamos con ellos. Es como los frutos, Él quiere ver frutos. Esos talentos producen resultados, avanzan el reino de Dios. Rafael, un paréntesis. Hemos de entender y recordar que la palabra talento en esta parábola lo que quiere decir es dinero, una cantidad, como decir, le dio $1,000 a cada uno. A sí. Unos le dio 5,000, le dio 5 talentos, 5 de 1,000, y a otro le dio $1,000 nada más. Así correcto, que. Correcto. Gracias por la aclaratoria. Ahora vamos a ver una de las listas de los dones espirituales. Vamos a ir a Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Qué importante, Rafael. Y a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Johnny, aquí encontramos en esta lista 8 dones del Espíritu. Ahora, cuando nosotros consideramos que Pablo estaba escribiendo una carta específica a una iglesia específica, atendiendo los problemas específicos de esa iglesia, Pablo tenía en mente algo que quería comunicarles. Una agenda. Y es correcto, tenía su agenda y quería hablarle acerca de estos, señalarles estos 8 dones. Y sus razones habrá tenido. El punto es que hay otras 2 listas que encontramos en Romanos y en Efesios, y ahí hay otros dones que no aparecen aquí. O sea que cuando nosotros leemos una de estas listas, tengamos en cuenta primero que hay otras 2 listas. Segundo, que las listas son diferentes y eso no implica que hay un desorden o falta de memoria o que no sabía bien cuál era la lista verdadera, sino que mencionó de los tantos posibles dones que da el Espíritu Santo, esos 20 en específico en las diferentes listas. Y la agenda, o una de las agendas, debo decir una de las agendas de Primera de Corintios, la encontramos en el capítulo 14, donde el capítulo entero está diseñado para hablar de cómo controlar el abuso del don de lenguas. No niega el don de lenguas, sino que lo regimenta, lo controla. Y si tienen interés de entender la agenda de esa lista de dones en la iglesia de Corintios, lean 1 Corintios 14, que no lo vamos a dialogar aquí. Sí, correcto. Pero vamos a mirar esta lista de los dones espirituales que no se mencionaron aquí. Está servicio, está enseñanza, o sea, que dio maestros. Está el don de la exhortación, el don de la repartición, o sea, repartir, así es como aparece. Está el don de la misericordia y el don del apostolado. Está el don de las ayudas, el don de administración, de evangelismo, de pastorado, pastores. ¿Y habrá otro, Rafael? Bueno, precisamente yo creo que esa es la parte interesante de esta lista, que yo pienso, Johnny, en la diversidad que caracteriza a Dios. Y si fue a Corintios por un problema específico, si fuera a Loma Linda o a Texas, Houston, entonces sería otra lista, ¿verdad? Sí, porque hay muy posiblemente otros dones, y yo pienso en uno de ellos muy específico que es un don controversial, y es el don del celibato. ¡Oh! El celibato. Y digo que es controversial por esto, Johnny, porque muchas veces nosotros, cuando estamos llenos de celo por Dios, de una gran motivación, tenemos que estar seguros que entendemos bien la teología bíblica. El celibato no es un mandato de Dios. Hay un versículo que parece decir eso, pero en realidad no es eso lo que quiere decir. El celibato no es algo que Dios impuso sobre los sacerdotes, porque en el mismo Antiguo Testamento encontramos que aquellos sacerdotes estaban casados. Se le daba instrucciones de con quién y cómo casarse. Muy bien. Pero entonces encontramos que en el cristianismo de hoy en día hay personas que asumen el celibato, tal vez con un gran deseo de servir a Dios en su entendimiento equivocado de la teología, pero que como no han recibido el don del celibato, caen en problemas, porque dura cosa es luchar contra la naturaleza. Correcto. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo, según lo que leemos en la Biblia, era un hombre célibe. Sí. Que él podía viajar por todo el mundo y nunca se hizo referencia a su familia, a sus hijos, su esposa, etc. A Pedro se menciona a su suegra. Pero Pablo claramente tenía el don del celibato. Y si se menciona a suegra, había esposa. Había esposa, sí. Esa es la implicación, ¿no? Pablo tenía la capacidad de servir a Dios como lo sirvió, porque Dios le dio a él el don de controlar su naturaleza sexual. Pero habrán otros dones. Correcto. Mira, yo me imagino que en la tecnología espiritual, porque todos estos dones tienen como propósito adelantar la obra de Dios para el beneficio de la iglesia. Por lo tanto, yo me imagino que en la tecnología espiritual no hay fin de dones. Hay cantidad inmensurable. El asunto de diversidad multiplica. Y por eso el don más importante es el de discernimiento, para poder ayudar a los miembros de iglesia, quienes tienen este don de discernimiento, la junta de la iglesia, los pastores, los ancianos, el estudio de la escritura, para ayudar a identificar las personas y no suprimirlas. Por ejemplo, Rafael, la iglesia hoy en día visualizan este instrumento. ¿Qué es este instrumento, Rafael? Teléfonos. El teléfono celular. Pues muchas iglesias visualizan el instrumento este como del diablo y tienen letreros en la entrada de la iglesia: apague su celular. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo le ha dado a alguien el don de utilizar la tecnología de este instrumento para el adelanto de la obra de Dios? ¿Puede haber ese don, Rafael? Obviamente que sí. Aunque yo llamaría ese el don del evangelismo. Bueno, pero es un evangelismo particular, porque puede ser que una persona jamás va a tocar puertas, tampoco va a levantarse frente a un púlpito, detrás de un púlpito y predicar, tampoco va a dar un estudio bíblico, pero a través del teléfono celular puede alcanzar, porque son características de personalidad diferentes. Entonces, Rafael, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Reconocer y promoverlo. Sí. Quería mencionar un don que es muy raro, pero que definitivamente es un don. Ajá. Hemos leído historias de personas en la Edad Media que morían en la hoguera, cantando a Dios, entregando sus almas felices a Dios. Ese es el don del martirio. Oh. Que no lo entendemos, yo no lo quiero entender, pero definitivamente esos hombres y mujeres no murieron en forma natural, murieron bajo la bendición de Dios. Como Juan Jos. Sí. Correcto. Vamos a leer un pasaje en dos versiones diferentes acerca de nuestro, de cómo debemos de desear tener los dones del Espíritu. Dice Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esa es la Reina Valera del 95. Y esta es la Biblia latinoamericana. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Bueno, Pablo tenía una predilección especial por el don de la profecía, pero extendamos eso a todos los dones. Él dice que procuremos alcanzar los dones espirituales, que los deseemos ardientemente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que yo pienso que todos nosotros nos preguntamos cuál es nuestro don espiritual. Y si no lo sabemos, bueno, necesitamos desear ardientemente tener esa comunión con Dios para poder identificar nuestros dones espirituales, para poderlos utilizar en el servicio de Dios. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, lo primero que dice Pablo es, el que tiene falta de sabiduría, pedírsela a Dios. Y estar atentos a las indicaciones que Dios nos da de cómo podemos servirlo. Poner esos dones en acción y pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esa habilidad de servirlo. Creo que tenemos tiempo para leer una cita de Cada Día con Dios. Dice allí, mucho bien puede realizar el obrero sincero y humilde que sabe que el éxito no depende de las apariencias, sino del que le encomendó su tarea. Un obrero puede tener facilidad de palabra, otro puede ser un escritor de pluma fácil, otro puede tener el don de orar sincera, ardiente y fervientemente, otro el don del canto. Otro puede tener la capacidad especial de exponer la palabra de Dios con claridad. Cada don debe llegar a ser poderoso para Dios porque Él trabaja con los obreros. A uno da Dios el don de la sabiduría, a otros del conocimiento y a otros de la fe, pero todos deben trabajar a las órdenes de la misma cabeza. La diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Esto es maravilloso, Johnny. Esto nos dice a nosotros que Dios nos da muchos dones. Amén. Y ahí se mencionan dones que en la lección se hablan como talentos naturales. El asunto es que todo eso nos lo da Dios para trabajar en su servicio, pero es el mismo Dios. Y la cabeza no es ningún ser humano, no es el esposo en la casa, ni el pastor en la iglesia, ni el ungido en la institución. La cabeza es Cristo y siempre tendremos una sola, todos somos ministros de Dios, como dijo Pedro. Gracias, Señor. Amén. Bien, apreciados hermanos, llegamos al final. Para la semana que viene tenemos el tema el Espíritu Santo y la Iglesia. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.